sí, yo que sé. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, con vos. La Bersuit Vergarabat, sonando en la brújula del sur. Le comento una noticia. Luis Felipe Scolari, los aficionados al deporte lo conocen bien, es técnico de la selección de Brasil. Dice que tiene tanta confianza en sus dirigidos que asegura que va a ganar la Copa del Mundo 2014. Brasil será el campeón, lo dijo después de que su equipo goleara a Honduras 5-0. El técnico dijo estar 100% seguro de que Brasil se llevará el título y afirmó que no dirigiría a Brasil si no pensara que pudiera ser campeón. Scolari ganó la Copa Mundial en el año 2002 con Brasil, que el martes jugará su último partido amistoso del año contra Chile en Toronto. Brasil jugará un solo partido más este año antes de que el técnico designe la escuadra definitiva para el Mundial del próximo 2014. Los analistas ya tienen sus análisis acerca de cuál será los favoritos, cuáles son los favoritos para este próximo Mundial que va a jugarse acá muy cerca de Venezuela, en nuestro vecino Brasil. Algunos de esos análisis son hechos por especialistas en el deporte, en lenguaje para algunos inentendible. Pero dejamos que sea Eduardo Galeano quien nos cuente sobre el lenguaje de los doctores del fútbol. Vamos a sintetizar nuestro punto de vista formulando una primera aproximación a la problemática táctica, técnica y física del cotejo que se ha disputado esta tarde en el campo del Unidos Venceremos Fútbol Club, sin caer en simplificaciones incompatibles con un tema que sin duda nos está exigiendo análisis más profundos y detallados, y sin incurrir en ambigüedades que han sido, son y serán ajenas a nuestra prédica de toda una vida al servicio de la afición deportiva. Nos resultaría cómodo eludir nuestra responsabilidad atribuyendo el revés del once locatario a la discreta performance de sus jugadores, pero la excesiva lentitud que indudablemente mostraron en la jornada de hoy a la hora de devolucionar cada esférico recepcionado no justifica de ninguna manera, entiéndase bien, señoras y señores, de ninguna manera, semejante descalificación generalizada y por lo tanto injusta. No, no y no. El conformismo no es nuestro estilo. Como bien saben quienes nos han seguido a lo largo de nuestra trayectoria de tantos años aquí en nuestro querido país y en los escenarios del deporte internacional e incluso mundial, donde hemos sido convocados a cumplir nuestra modesta función. Así que vamos a decirlo con todas las letras, como es nuestra costumbre. El éxito no ha coronado la potencialidad orgánica del esquema de juego de este forzado equipo, porque lisa y llanamente sigue siendo incapaz de canalizar adecuadamente sus expectativas de una mayor proyección ofensiva hacia el ámbito de la valla rival. Ya lo decíamos el domingo próximo pasado y así lo afirmamos hoy, con la frente alta y sin pelos en la lengua, porque siempre hemos llamado al pan pan y al vino vino y continuaremos denunciando la verdad, aunque a muchos les duela, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Les contamos de la patria grande entonces. El fantasma del abstencionismo volvió a sobrevolar el escenario político chileno pese a las campañas televisivas instando a votar y a los reiterados llamados de partidos políticos, de candidatos a cargos públicos y del presidente Sebastián Piñera. Tras ser computados los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias del domingo pasado, quedó constancia de que más de la mitad de los ciudadanos inscritos para votar en el padrón electoral chileno no acudieron a votar. De los 13.500.000 que integran el registro de electores, solo ejercieron el sufragio 6.691.840, lo que representa 49% de la población electoral. El número de votantes que participaría era una de las grandes interrogantes que reservaban estos comicios teniendo en cuenta el antecedente de las elecciones municipales del 28 de octubre de 2012, cuando la abstención llegó en Chile al 60%. El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, afirmó en Beijing que la sentencia definitiva contra Texaco Chevron certifica la responsabilidad de esa transnacional estadounidense en la contaminación de la Amazonía y la indemnización que debe pagar por ese daño. En entrevista con la agencia Prensa Latina, el ministro señaló que finalmente las comunidades amazónicas lograron hace unos días una sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia en su última instancia de casación, que condena a Chevron a pagar una indemnización de 9.500 millones de dólares. La Federación Nacional Campesina y otras organizaciones sociales continuarán en Paraguay una campaña permanente por la liberación de labriegos presos y en demanda de la aparición con vida de uno de ellos. La mayor organización del sector denunció la desaparición de Herminio Enríquez, uno de cinco campesinos detenidos durante un enfrentamiento con la policía en la emblemática zona de Curuguatí, escenario de un sangriento desalojo el pasado año. En aquella ocasión, más de 600 policías desalojaron violentamente a familias que ocupaban al menos 1.000 hectáreas de un enorme latifundio de 50.000 hectáreas, consideradas como malavidas, con el saldo de 11 campesinos y 6 policías fallecidos. El hecho fue usado como argumento para la destitución mediante juicio político del presidente constitucional Fernando Lugo por parte de los partidos tradicionales que controlan aún el Congreso de Paraguay. En esta ocasión, ante la respuesta de unos 50 rurales por la detención de varios de sus compañeros en el mismo lugar, los policías dispararon hiriendo a dos de ellos, mientras uno de los agentes sufrió un golpe en la cabeza. Y ahora les cuento de la casa. El presidente Nicolás Maduro aseguró anoche que la ley habilitante será aprobada hoy en segunda discusión en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional va a aprobar en segunda discusión los poderes habilitantes para el presidente de la República, la ley habilitante para luchar contra la guerra económica, contra la corrupción, para proteger la economía familiar del pueblo. Muchas gracias adelantadas a la Asamblea Nacional, reconoció Maduro durante la activación de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor en el estado de Aragua. Destacó que tras la autorización de la ley habilitante por el Parlamento, promulgará dos primeras leyes. Hay una comisión trabajando dos leyes por lo menos, que voy a sacar inmediatamente. La nueva ley de costos, ganancias y protección de precios justos y la nueva ley de comercio exterior para garantizar el control de las importaciones y exportaciones. Yo aspiro el miércoles, inmediatamente amanezca, que salgan esas dos leyes. 8:23 de la mañana, les ponemos más música. Hoy continúan las actividades de celebración de la Navidad en Caracas en particular. Fito Páez, el rosarino Fito Páez, Gratiñán, hoy en la Plaza Diego Ibarra. Nada sirve vivir. cuando pasó lo que pasó, hablándote al espejo sola. Es tanta la tristeza y es tan ruin que celebro la experiencia feliz. La estupidez del mundo nunca pudo y nunca podrá arrebatar la sensualidad. Busco mi piedra filosofal en los siete locos en el mar. En el cabe el exquisito no tendrá piedad. En la quinta esencia de la música, dentro mío en el amor y el odio tener que pensar. Preferiría tu sonrisa a toda la verdad. Avanzo un paso, retrocedo y vuelvo a preguntar. ¿Qué no cambie para no cambiar jamás? Cadáver exquisito de Rodolfo Páez. 8 de la mañana, 29 minutos. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hora precisa para que nosotros les contemos algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que un grupo de estudiantes miembros del Partido Republicano de Estados Unidos planea lanzar un simulacro de cacería de indocumentados en el campus de la Universidad de Texas? ¿Sabías que el grupo de jóvenes conservadores de Texas, YCT, por sus siglas en inglés, premiará con un bono de $25 a los estudiantes de la Universidad de Texas si pueden atrapar a un inmigrante indocumentado que merodee por el campus? ¿Sabías que la idea es que voluntarios del grupo conservador recorran este próximo miércoles el lugar portando letreros y etiquetas en su ropa que los identificarán como inmigrantes ilegales? ¿Sabías que cualquier estudiante de la universidad que atrape a uno de estos inmigrantes ilegales y lo lleve de vuelta hasta la oficina del grupo ultraconservador recibirá una tarjeta de regalo de $25? Lo dijo el grupo YST en su página de Facebook. ¿Sabías que el presidente de este grupo ultraconservador que sale a la cacería de inmigrantes indocumentados es un latino de nombre Lorenzo García? ¿Sabías que la cacería de indocumentados de la Universidad de Texas será mañana miércoles y, según sus organizadores, no pretende inculcar la ira ni promover prejuicios, sino educar a los estudiantes universitarios acerca de un tema muy serio? ¿Sabía que, por su parte, los demócratas en la Universidad de Texas, ante la convocatoria de los ultraconservadores, condenaron este evento? ¿Sabía que los republicanos se han opuesto abiertamente a la regularización de millones de ciudadanos que viven en territorio estadounidense desde hace largos años y aún mantienen estatus de ilegales? Le vamos a poner música de la casa. Estos son los Palmeras Caníbales, que dentro de poquito van a estrenar nuevo disco. Este tema se llama Revolviendo. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. ¿Sabes qué es una ley habilitante? En marco de la solicitud de la ley habilitante para combatir la corrupción, hecha por el presidente Nicolás Maduro, tocamos algunos tips que son importantes conocer.

en dar la información, lo hizo recién la semana pasada, y además lo hizo en el programa que nos roba a nosotros las cortinas musicales. Vamos a decirlo con todas las letras, y que estamos hablando concretamente de Zurda Conducta. Así es, así es. Que nos roba. Ellos creen que el que roba ladrón tiene 100 años de perdón, y como nosotros ya nos habíamos robado antes esas cortinas, al amigo Tarantino, creen que lo pueden hacer, pero no es así. No es así. ¿Sabes qué? Me pasó algo con, ya que nombra a estos personajes, me pasó algo con una señora en la calle. Confundió con... No, se me acercó y me dijo, yo te he visto. Y yo, sí, no sé, será de... Sí. Tú eres el del programa de BTV, yo le digo, así, salgado, sí. Por supuesto, se imagina del tamaño que me puse así. Claro. Me eché todo y le dije, sí, sí, soy yo, y me dijo, cabecemango, te ves más gordo en televisión. ¡Qué lindo, Navarro! Ya que lo confundan a uno con cabecemango en la calle, no está mal. No, pero no está mal, porque fíjese, si lo quieren ir a buscar a usted, lo van a ir a buscar a cabecemango. También, no, esa no me la pensé, ¿vio? Desde ese punto de vista no está mal, Navarro. No está mal. Sí, sí. Bueno, entonces todo listo esta tarde para Pito Fáez, ¿eh? 6 de la tarde está convocado. Así es. 6 de la tarde. Pero yo como el de la Bersuit, llegué cuando Vitoalla estaba a la mitad. Ajá. Luego vi al Pacto, muy bien el Pacto también. Muy bien. Me quedé así en la parte de atrás, tranquilito, una silla, cómodamente instalado. Sí. Y después bailamos con la Versu. Está muy bien. Sí, porque ya no nos da para bailar todo. El concierto, no. No, solamente en el momento que nos toca el corazón, como en esa canción del amigo Berenzuela. Es solo una parte, Salgado. Así es. Cualquiera que quiera ir a buscar ese tema, es un tema que no me lo dedicó a mí, pero es como si fuera. Claro, yo estoy seguro que alguien le contó de usted a Berenzuela. Yo lo que hago ahora, Navarro, es directamente se lo pongo a las señoritas. ¿Cómo? O sea, a ver, ¿cómo es? Y descríbanos la escena, ¿cómo es? Por ejemplo, hay dos situaciones posibles. Vio que en una primera cita pueden pasar dos cosas. A ver. Que, básicamente, ¿no? Que a usted le comience a interesar la señorita, en este caso, o que se desbarranque la situación y en la mitad de la conversación inicial usted diga, ¿qué hago yo acá que no estoy en mi casa con las patas para arriba viendo Criminal Minds, por ejemplo, por decirle una serie cualquiera? En los dos casos, tanto ajá, como cuando uno se siente interesado como que no, ajá, corresponde ese tipo de situaciones, decir, mira, yo te voy a decir quién soy yo. Y yo tengo una ventaja en el sentido, Navarro, que es que tengo una canción que me representa, ¿se da cuenta? Entonces ahí yo directamente pelo el Walkman. A ver. Le pongo los auriculares, los audífonos a la señorita y escucha esto, este soy yo. A ver, ve. Sé que soy, es muy denso, tanto desmedido amor. Me gusta como canta Berenzuela, Salgado. Sí, tiene esa cosa sentadita. Sí, como si estuviese en la barra de un bar. Exactamente. Dale bate, Olorio, dale bate. Tu redondo corazón. Sé que soy muy distraído, tan colgado y rezongón. Y a veces soy un viejito. Apretá, Berenzuela con Calamaro, Salgado. Sí. Y que me cuesta un montón mantener un buen partido sin mal trago, maldición. ¡Vamos! Solo le digo, una parte. Y me entendió esa parte. Está listo. Muy bien. Salgado, quiero ahora que estamos hablando de la vida. Ajá. Estoy pensando en este momento preguntarle algo. ¿Usted podría confesarnos aquí públicamente cómo lo castigaban sus padres? ¿Cuál era el castigo que le imponían cuando hacía algo indebido? Sí, mire, yo no me acuerdo si era el castigo, pero en todo caso le voy a decir lo que a mí más me molestaba, con lo cual yo lo asumía como un castigo, y era cuando se ponían a jugar, mis padres, mi madre y algunos amigos de ellos, esos llamados tíos, ¿vio? Ajá. Se ponían a jugar con mis Rusty. Con los ¿sabe cuáles son los Rusty? Los cositos para armar, los ladrillitos de plástico, los chiquititos, ¿no? No los para bebés, los que son para niños más grandes. Ajá. Yo tenía muchos de esos, me los compraba mi abuela, básicamente, la abuela Dominga, y mis padres se ponían ellos a jugar y eso a mí me molestaba mucho. Era como un castigo, entonces. Yo lo sentía como un castigo. No sé si ellos me estaban castigando en ese momento. Quizás sí, habría que preguntarles, pero yo lo sentía como un castigo. Pues bien, porque producción que nos estaba pidiendo que usted cantara, no cantó usted la canción de... No. Bueno, nos acaba de acercar esta nota que me da mucho miedo. Ajá. Y es que unos padres... Allá. Encadenan a su hijo adoptado y le ataron un pollo muerto al cuello. Salga. ¡No, Navarro, no! ¡No, Navarro, no! ¿Adivine dónde? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Por supuesto. En North Carolina. Ah, sí. North Carolina. Eso es como yendo para Kansas City, pero hay que doblar antes, ¿eh? O sea, uno dobla antes como yendo para Pendy City. ¡Uy! Malísimo, está bueno eso, ¿verdad? Apetitivo. Sí, está bien. Es un matrimonio de Carolina del Norte. No sé por qué los periodistas ponen North Carolina. Sí. Ha sido detenido acusado de maltrato infantil después de que su hijo adoptivo fuera hallado encadenado a la entrada de su casa con un pollo muerto alrededor del cuello, según dijo la policía. Ajá. Se trata de un trabajador social y de una enfermera. Ah, el trabajador social, muy bien el tipo. No, vamos, buenísimo. Un conocedor del ámbito. De la materia. Sí. Ajá. Ah, bueno, lo que usted trata, perdón, me pregunta producción, muchas gracias, lo que usted trataba de describir es lo que uno llama acá un Lego. Eso, un Lego. Ajá. Está bien, muy bien producción, atenta, ¿eh? Bueno, se trata del trabajador social Dorian Lee Harper y la enfermera Wanda Sue Larson. Sí, hola Wanda. Wanda tiene 57 años. How are you doing? Fue acusado de maltrato infantil, intencionado y detención ilegal, así como de crueldad contra los animales, según precisó Fox News. Maltrato infantil intencionado, intencionado. Porque, o sea, es una forma de decirle, no venga Wanda a decirme que el pollo al cuello se lo colgó solo, nene. ¿Se da cuenta? Sí. Y dice además la nota que el sheriff local dijo a través de un comunicado que había acudido a investigar una denuncia cuando descubrió a un niño de 11 años que se encontraba solo, esposado por el tobillo y temblando. Gracias a la investigación, pudo rescatar otros 4 menores en el interior de la vivienda, 8, 9, 13 y 14. Pero un desastre esta gente. Trabajador social, el tipo. Sí, un profesional. Yo creo que le cabe una ampliación de la pena justamente por eso. ¿Vio cuando los transportistas se llevan puesto a alguien en la ruta? Como son profesionales del volante, tienen más pena, ¿se da cuenta? En este caso, deberíamos hacer algo parecido, Navarro. Qué linda la historia que nos cuenta, muy linda la historia que nos manda producción para alegrar la mañana, para empezar... ¡Pum! Para arriba, claro. Ah, pero esta sí le va a gustar, Salgado, una historia muy bonita. ¿Y sabe usted cuál es la historia de Simón el perrito? Ay, no, me di con ese nombre, ya me enterneció. Ah, el perrito de la presidenta Cristina Fernández. Ah, te llamo, tío. Simón, el que le regalaron desde acá. Exactamente. Sí. ¿Lo mostró en cámara ayer? Sí, presentó de forma especial... lo que fue, dice aquí la nota, en lo que fue el video de su regreso. Ajá. En lo que fue. Sí. Ellos le dieron un tono así como épico, ¿no? Sí. Sí. Este es el perro que Hugo Chávez me había prometido que me iba a regalar, dijo la presidenta, es el perro nacional de Venezuela. Sí. Simón es un perro muy parecido a los de la raza caniche. Ajá. ¿Qué es caniche, Salgado? Es un perro pequeñito. Ajá, ahí está. Sí, hasta donde yo sé de eso, que no sé mucho, ¿eh? Pero se trata, según contó una muy respuesta a Cristina sobre la raza del perrito. Sí. Mucuchí es el nombre del perro, que fue declarada nacional en Venezuela en 1962 en conmemoración al animal nevado que acompañó al prócer Simón Bolívar en las luchas de independencia. El perro fue obsequiado a la mandataria durante su reposo médico por uno de los hermanos del presidente Adán, que estuvo días atrás en la Argentina. Sí, sí, estuvo, dio una conferencia allí en la avenida Corrientes, Corrientes al 1500, le voy a decir. ¿En cerca de Callao? Dos cuadras más abajo, sí, sí, sí. ¿En el centro de la cooperación? Ah, muy bien, Navarro, ¿estuvo? Lo sé todo, Salgado, ahí estuve. Sí, sí, ya veo, ya veo. Ajá, o sea que la presidenta Cristina, entonces ya repuesta y de vuelta, dijo, ¿sabes? Hoy la escuché a la mañana, una parte del mensaje, dijo que claro que se asustó cuando le dijeron que le tenían que hacer una operación en la cucusa. Suena raro. Usó un término, sí, suena raro, pero está bien utilizado, en argentino es así. En Loyo, es así. Cuando usted dijo la cucusa, Loyo peló los ojos. No, Loyo, quédese tranquilo. En Argentina hay varias formas de llamar a la cabeza. Preguntó que si hay arepas de cucusa, dice Loyo. Podríamos hacer. Loyo le puede decir, en Argentina puede decir cucusa, cesera, mate, hablando también de la cabeza, puede testa. También puede decir. Hablando cocoliche, la testa. Sí, sí, sí, sí. Pero además el término que utilizó la presidenta fue muy preciso, porque la cucusa no es toda la cabeza. ¿Se da cuenta? La cucusa es la parte de arriba de la cabeza. Es cuando uno vio que el que cabecea como una peinadita, o sea, en el cabezazo en el área, ajá, que no es que le pega con toda la cabeza, sino que solamente corrige la trayectoria de la pelota, ese es un y a eso le llaman peinar la pelota. Ajá, ajá. Bueno, eso se hace con la cucusa. ¿Dónde la operaron a la presidenta? ¿Dónde fue que le hicieron la incisión? En la cucusa. Justamente. Así que es un término muy bien utilizado. Valero se le puede decir también, no, que no sale, tiene nada que ver con Roque, ¿eh? Cristina, le puede decir Valero a la Cristina, cabeza. Cristina sale siempre con cosas así. Ayer en un momento del video, ajá, el perrito Simón intentó morder el pelo a Cristina y Cristina le dijo, no, que van a decir que los chavistas son malos, le dijo. Impresionante, Cristina, ¿no? Está disfrutándola, Cristina, claro. Disfrutándola. Sí, ya cuando quedan dos minutos del partido, estás ganando 5-0, empieza la pelota para cualquier lado. Así, claro, empieza a jugar para atrás, ¿vio? Y saludar a la gente, total. Está claro que hoy por hoy, si Cristina Fernández se pudiera presentar a la reelección, ganaría Navarro. Así que puede hacer la gran Bachelet, tranquila, si quiere. Se guarda 4 añitos y después va por más. Total, es una tipa joven. Salgado dijo Scolari que está seguro que Brasil va a ganar el Mundial, que no tiene dudas, dijo. Ajá, bueno, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analista? No, me parece un intento vano del señor Scolari de darse de autoconfianza, digamos, ¿vio? Es como cuando uno sale a la calle, se olvidó, está haciendo 3 grados bajo cero, se olvidó la tricota, y anda ahí por la estación de Quilmes o algún lugar desolado, cualquiera quiera usted imaginarse, diciendo, no hace frío, no hace frío, no hace frío, no hace frío. No me voy a congelar. Exactamente. Lo de Scolari va en ese sentido, que el técnico de Brasil tenga que hacer control mental para intentar convencerse que Brasil puede ganar el Mundial en su casa, es grave, Navarro. Yo creo que me imagino una final Argentina-Brasil. En Brasil. En el Maracaná, calculo que se jugará la final en Río de Janeiro. Un nuevo maracanazo. Un nuevo maracanazo, esta vez no en manos de la Celeste, sino no en manos del Uruguay, sino en manos de la Argentina. No de la Celeste, sino de la Albiceleste. De la Albiceleste. Y no con una goleada, no con una goleada, no le voy a decir que le vamos a ganar a Brasil en el Maracaná la final del Mundial 3-0, no. La vamos a ganar 1-0 y con un gol en offside. Que es como se debe ganar un Mundial contra Brasil, Navarro. Es así, para que les duela más. Que lo guarde el hoyo, que lo que guarde el hoyo la grabación, que la guarde @Lubrio, y me la emiten Una vez del año que viene. Una vez finalice el Mundial. Exactamente. Y vamos a ver quién tenía razón, si Scolari o yo. Pregunta finalmente, ya producción sobre final, dice que usted que aclare si pronunció Bachelet o Pinochet. No, Bachelet. Bachelet, que, bueno, creo que dije Bachelet, sino que busque la cinta el señor Loyo. La gran Bachelet. Quiere, o sea, esperarse un turnito electoral, darle que entre otro, que parezca que viene a comerse a los chicos crudos, así al estilo Piñera, y sácate. Cuatro años después, acá estoy yo de nuevo. Que se siente en la banca un rato, un partido de descanso, así. Claro, claro, exactamente. Se viene, le mandamos un gran abrazo a la futura presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Señor Salgado, le agradezco que haya aparecido esta mañana, le deseo buen día, le pregunto si va a la Asamblea Nacional el día de hoy. Voy ya desde ahora, desde tempranito, vamos a estar acompañando a los trabajadores que marchan desde la Plaza Morelo, Navarro. ¿Cuál es la Plaza Morelo? Seré curioso. Frente a otro lado. Bellas Artes, por Bellas Artes. Ay, me parecía, bueno, allá voy. ¿Va con Iñaki? Vamos con Iñaki, va, seguramente Iñaki se llevará, por si sale el sol, él anda con un... ya las gorras, no, él no usa gorra, entonces usa, es como un paraguas que se ajusta a la cabeza. O sea, en lugar de sostenerlo con un mango, como un paraguas común, se lo ajusta a la cabeza. Le queda muy bonito, Navarro, Sí, es vistoso. Sí, más que nada por el color, un color rosado chillón, lo va a identificar con facilidad. Es un blanco fácil, Iñaki. Sí. Bueno, ahí estaremos. Salgado, un abrazo grande. Que tenga buen día. Chau, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, nos vamos bailando. Le dejamos música hecha en la casa. Esto es la Big Landing Orquesta. El tema se llama Debí Conocerte Mejor. Chau. Thank you.